Gente alternativa. This is a radio resort. Basis economy to alternative people. AVR Radio. EBR te presenta en su programación habitual de fin de semana todo el rock y el metal. El fin de semana tiene otro color. Lo vivís en Radio EBR. Música alternativa para gente alternativa. Ahora sí, amigos, programa número 66 en el aire de Rock y Metal en Radio EBR.org. ¿Cómo es Radio EBR.org? Con G, ¿no? Con G. Radio EBR.org. Programa número 66. Bueno, arrancando pasadita. La medianoche son las 12. Menos mal que no son las 12 y 12. Son las 12. Son las 12 y 13. Son las 12 y 13. Es como que está la yeta detrás del 12. Pero bueno, el soldado y la yeta, diría. El yeta para mí. Gracias, gracias. Sos muy copado. Con ustedes, la voz inconfundible de Marina Saboya, así que te puedes presentar vos, no te quiero presentar yo. Bueno, acá Marina Saboya, haría el sector de odio a todos, pero bueno, sería muy Latana Ferro, no lo puedo hacer. Bueno, podría ser un poco el segmento del odio, pero vamos a dejarlos con algún segmento de punk rock, que es lo que me interesa. ¿Se puede incluir algún segmento, quizás más adelante, de bronca, marcha de la bronca? Entonces, bueno, voy a explicar esto de la Tana Ferro, ¿no? Pero bueno, me he divertido mucho. Bueno, más allá de la Tana Ferro y demás, este es el comienzo de un nuevo programa. El primero, así es, el primero de este nuevo año, del 2019, primer programa del año. Medio perdido, no sé si es 11 de enero, si es 10, si es 12. Encima es 12. No, me estás cargando. Bueno, 12 de enero. ¿Por qué es 12 de enero? Después les voy a explicar a los oyentes el tema del número 12, pero bueno. No lo había pensado. Parece preparado. Y qué mejor que arrancar este programa, obviamente. Mi nombre es Hernán Martín Vidal. Y aclaro lo de Martín porque hay otro Hernán Vidal que no tiene programa de radio, pero bueno, anda por ahí en Facebook. Un gran abrazo también porque es un amigazo. De hecho, creo que mi tocayo, en nombre y apellido, no tiene segundo nombre. Él es derecho viejo, Hernán Vidal. Bueno, yo soy Hernán Martín Vidal. Con ustedes, los saludo, gracias por estar del otro lado, dando comienzo a este nuevo programa. Y qué mejor que arrancar con algo que tiene que ver con lo que suena de fondo, ¿no? Que es bandas que cantan en español. Y qué mejor que presentar lo nuevo de una banda que ya ha sonado en un programa anterior, más o menos. Hará dos meses atrás, más o menos. Creo que fue el programa número 61, 62. Que es la banda que se llama Varakat. Y les voy a presentar lo que es el segundo corte de difusión de este último disco de Varakat, que se llama Volviendo al Mono. Así es. Y un saludo a toda la banda y en especial a su cantante Carlos Adrián Borra, que justamente hace un par de horas estuve dialogando con él y le iba a comentar que este era el programa donde iba a presentar un poco más de su banda, ¿eh? Así que si está Carlos conectado por ahí o si lo escucha después el programa, ahí van los saludos. Y es un buen momento para arrancar el programa con Barakat y después vamos a ir con la banda Plan 4. Ah, te gustó Plan 4, ¿no? Después vamos a ir con Plan 4. Arrancando Barakat y la canción Salvaje. Va a terminarlo el momento de la verdad. Ahora no se enfrenta. tranquilita de mí. Pero hoy no quiero calmarme. Provocaste en mí esta reacción en cadena que ya está. Yo se ve la envidia que te come por dentro cuando ahoga el resentimiento. Pareces querer escuchar lo que solo explica mis furias. Pero hoy no quiero calmarme. Ahora que perdí el control, ¿quién me salvará? Provocaste en mí esta reacción en cadena que ya está yo. Provocaste en mí esta reacción. La violencia provoca violencia. Esta vez, piensa bien lo que vas a hacer. Faltaste mi paciencia. Me buscaste, me encontraste. Por ojo ya lo ves. ¿Qué entendés ahora que estás a mis pies? ¿Qué se siente tragar prepotencia? ¿Qué se siente ser el perdedor? ¡Ay! Hola amigos de EBR, soy Nacho López de Skiltron. Les mando un saludo grande desde el Backend, desde Alemania. Y siguen escuchando todo el rock y el metal con Hernán Vidal desde Buenos Aires. Un abrazo para todos. programa número 66. Quedó un lindo bachecito recién, como para tomarse un respiro, ¿no? Beberse algo rico, comer algo rico. Pero bueno, a veces quedan esas cositas, ¿no? Esto es radio, ¿verdad? Y si ustedes se engancharon, ¿cómo es? Entonces decí la verdad que te comiste un taco, por eso también me hiciste un poquito más largo, no podía hablar. Pero usted está faltando a la verdad, porque si yo miro el plato, el taco está, digamos, un 28%, 29 si se quiere, que está ya en otra, en otra dimensión, y el resto todavía está en el plato. Entonces, no falte a la verdad a los oyentes. Sí es verdad que estoy probando un delicioso taco y justo, bueno, se dio esto de que quedó un bachecito, pero no era por el culpa del taco. Simplemente el MP3 no quería salir, se trabó, qué sé yo. Todo esto es culpa de Barakat, de la banda Barakat, que es de la banda con la que arrancamos este programa número 66. De hecho, ahora se escucha un eco de fondo, o sea que hay como una maldición. Bueno, y si enganchaste, les decía, el programa en este instante, bueno, lo que arrancó precisamente fue la banda de aquí de Buenos Aires, Barakat, y el tema Salvaje Estupidez. Luego una banda que le gusta mucho a Marina, que es Plan 4 y Reacción en Cadena. Estaba acá como loca, saltando. Una cosa loco, volaban los almohadones, los tacos casi vuelan también. ¿Cómo dice usted? No mientas al oyente, porque no estaba haciendo eso, nada de eso. ¿Cómo te salvás? Porque no hay cámaras, Casi vuelan los tacos, pero te tuve que parar. Una cosa. Con los tacos no, con los almohadones puede ser, pero con los tacos no. Y luego de Plan 4 y todo el descontrol de Marina Savoia, sonó la banda de los amigos de Arpeggi y la canción Mala Tentación. Así que va un abrazo al querido Mariano Middleton. Me gusta decir ese apellido, Mariano Middleton. Aparte se puede decir de varias maneras, ¿no? Y por supuesto a su amada y amiga, de quien les habla, Clarita. Así que va un abrazo a los dos gigantes. Y se merecía Arpeggi también un espacio, ¿eh? Y mientras estoy hablando, los amigos de Outlaw, que quieren salir como locos, tranquilos muchachos. Claro, el tema se llama I'm So Excited, como que estoy demasiado excitado. ¿Cómo es, Marina, el tema? Estoy demasiado excitado, algo así sería. I'm So Excited. Y claro, salió como loco el tema. Estos muchachos, los voy a poner desde el principio, tranquilo. I'm So Excited se llama el tema. Le decía, programa 66 ya. Y bueno, como bien le decía Marina, me agarraron con las manos en la masa, o sea, las manos en el taco. El 28-29% del taco ya fue, como dicen los chicos. El resto se me está enfriando en el plato, así que qué mejor ahora sí que ir con los amigos de Out Loud, que están desesperados por sonar en este programa 66, y la canción I'm So Excited. ¿Salió bien? ¿Cómo es, Marina? I'm So Excited. No lo dijiste muy convencida, pero bueno, a los oyentes creo que les gustó. Vamos con Upload y I'm So, eso que dijo Marina. Time to Vamos con toda la energía y lo que está sonando ahora es Warrant, la legendaria banda carroquera, soft metal, AOR, como a ustedes les guste. Y el disco, del disco Rockaholic, sonando Sex I'm Love. About that moment, the timing was so right. estamos al aire de nuevo, programa número 66 de Rock y Metal. Este, algunos les gustará el número 66, número 66, increíblemente. Y ahí van, enseguida voy a ir con los saludos, por supuesto, para los amigos que están conectados y para los amigos que luego escucharán el programa, por supuesto. ¿Y qué es lo que ha sonado en este bloquecito que pasó? Y bueno, es la banda Outlaw con I'm So Excited. Y luego la banda Warrant de su disco Rockaholic. Ahí está bien dicho, Rockaholic. Interesante este disco de Warrant del año 2011. Y la canción Sails in Love, bien rockera. Y por último, la banda legendaria, banda Thunder, con la canción Love Walked In. Banda que tuve el placer de ver la primera vez que vino Iron Maiden aquí a Argentina, en el estadio de Ferrocarril Oeste. ¿Cómo estará ese recuerdo tan vivo? Eso que mi memoria no es tan buena. Pero, ¿cómo olvidar, no? Un concierto, primera vez que venía Iron Maiden a la Argentina, en el estadio de Ferro, y la banda soporte había sido Thunder, banda que inexplicablemente algunos plateístas, recuerdo que les tiraban naranjazos, así es, naranjazos volaban desde la platea hacia la banda, cuando en realidad nada más es justo, porque la banda estaba sonando muy bien. Y nunca voy a entender eso de no bancarse esperar a una banda soporte cuando estás ansiedad, ¿no? Por ver a la banda principal, que en este caso era Iron Maiden. Pero quien estaba tocando no era una banda más. Y era la legendaria Thunder, una banda bien rockera, heavy, que realmente, me animo a decir, llegó a sonar mucho mejor que Iron Maiden aquella tarde, aquella tarde noche en el estadio de Ferrocarril Oeste. Si no me equivoco, esto fue año 92, más o menos. 1992, bueno, saquen cuentas. Yo era un niño, pero tuve la suerte de estar ahí. Y bueno, sonó Thunder también en este programa número 66 de Rock y Metal. Sí, hay una de las bandas que se ha destacado una vez más el año pasado, el 2018, fueron los británicos, la legendaria banda británica Saxon, editando uno de los discos, obviamente el último disco de la banda, que se llama Thunderbolt. Gran disco han sacado. Iba a decir esto, ¿por qué no? Estos muchachos, ¿no? Ya cincuentones, ¿no? Banda formada en el año 76 aproximadamente. Y qué mejor que compartir en este bloque dos canciones de este gran disco que editó Saxon el año pasado. Y para eso les voy a presentar dos canciones. Una va a ser la canción Hijos de Odín. Así es, Hijos de Odín, justo que estamos con esto de la serie Vikingo, ¿no? Que ya se ha reanudado nuevamente en las webs, ¿no? Hay que buscarla, pero está por ahí. Los nuevos capítulos de una serie que me encanta, que es Vikingos, y me imagino que a muchos de ustedes también. Así que va a sonar Hijos de Odín de Saxon y después la canción Predator, que tiene la particularidad que está como invitado el cantante de la banda sueca Amon Amarth, el cantante Johan Hegg. Así que espectacular, una participación increíble, y que la voy a compartir con ustedes. Entonces vamos a ir con Hijos de Odín, del último disco editado en el año 2018 de Saxon, y luego la canción Predator. Trying Saxon y Predator. Ahí va la canción dedicada para el tocayo amigo Hernán. Vamos. Everything feels you strike like a hurricane. Stalking your brain, using your senses. Cut like a scream, there are no defenses. Run for your lives, there's no escape. From the Predator. Silent and deadly, a jack with no warning. Pick out the weakest, the thicker the border. Keep to the shadows, stealth is your weapon. Nothing survives your naked oppression. Run for your lives, there's no escape. From the Predator. From the Predator. No. una de las películas que la puedo ver unas cuantas veces y nunca me voy a aburrir, así que sonando de fondo el tema Human's Bane de la, es la banda sonora de la película Twister, que ustedes recordarán, ¿no? Y si no la recuerdan, véanla, está buena, ¿eh? Para los efectos que lograba esa película para la época, la verdad eran muy buenos. Y quien les habla es un amante de las tormentas también y de los tornados. Entonces, cuando salió esta película, le dije a mi primo, vamos a verla al cine. Y qué increíble el sonido, sobre todo cuando estaban esas tormentas y los tornados. Muy buena. ¿Qué sonó anteriormente? Bueno, fue la banda Wasp y la canción Heaven's Hand in Black. Vamos con un poquito de Van Halen, vamos. Thank you. suena Sabata del amigo Pornoy, tremendo. Dream Theater, qué lindo recuerdo, qué gran disco. Tema que también hacían o cobereaban mis amigos de Silent Scream, así que va un abrazo gigante a toda la banda. Que bueno, por esas cuestiones de la vida, muchos músicos se han ido de la banda por cuestiones personales. Entonces la banda actualmente está con un parate. Ojalá vuelvan en algún momento, ya sea con obviamente los mismos músicos que son todos amigos, o bueno, que pueda volver la banda en sí, ¿no? Y bueno, están con un parate. Se han ido varios integrantes del grupo, no por diferencias, sino por cosas de la vida, ¿no? Así que ahí va el abrazo a los amigos de Silent Scream, si habremos pasado noches rockeras, ¿no?, en la sala de ensayo, festejando cumpleaños, fiestas, y mismo cuando los amigos salían a tocar, siempre hasta altas horas de la mañana, compartiendo alegría, buena música, y qué mejor que estar con amigos, ¿no? Así que va un abrazo para todos ellos. ¿Y por qué está sonando de fondo Dream Theater? Porque es un enorme placer poder presentar lo que va a ser lo nuevo de esta legendaria banda también de metal progresivo, disco que va a editarse en el mes de febrero, o sea que falta poquitito. Estamos hablando de fecha 22 de febrero, según la publicación de la propia banda en sus sitios web. El disco llamado Distance Over Time. Este es el nuevo disco de Dream Theater y ya se dejó vislumbrar, palabra que no digo nunca, pero bueno, es un buen momento para decirla, ¿no? Por 66 voy a decir la palabra vislumbrar. ¿Qué te parece, Marina? Impactante, la palabra, la verdad que llama la atención. Muy buen 666. Ya llama la atención como los tacos que te mandaste, ¿no? Antes de ir a lo nuevo de Dream Theater, que le voy a dedicar el tema a un amigazo que está en Puerto Madryn, Federico, un abrazo enorme, gigante. Si estás escuchando ahora o si no lo escucharás después, el saludo. Explícale un poquito a los oyentes cómo preparaste este exquisito taco que ya pasó a la historia, ¿no? Ya, perdón, porque ya no quedan tacos. O sea que no sé qué voy a explicar. Pero, ¿qué querés que explique? ¿Qué? ¿La masa? ¿La receta? Pero ya sería un programa de rock tocina. Ya estamos haciendo cualquier cosa. Bueno, la masa en realidad es una masa de sémola que no le agrego aceites, es sin aditivos, y hago con harina de almendras, quinoa. Bueno, yo soy vegetariana y tuve que agregar carne para el señor, así que al de él le agregué carne, espinaca, tofus. Bueno, ¿qué voy a decir? Pibito. pibito para que te sientas tranquilo. Me había quedado en carne, espinaca, tofus, quinoa. Y bueno, la masa es hace con un toque de aceite de canola y lo demás es agua. Así que bueno, quedan unos ricos tacos que bueno, en algún momento pasaremos unas fotos para que vean que también se puede hacer y comer sano. Sí, había que sacar la carne, pero bueno, de a poquito lo vamos amastrando a sacarle la carne de a poco. Y ahí les paso con el señor locutor carnívoro. Pero va aflojando. Mirá, si hay que ir cambiando sabores, por supuesto, con la exquisitez que te mandaste hoy, no hay ningún problema. Olvídate, me olvido de las vacas, de la carne, que durante tantos años he consumido y ya es como que uno está un poco aburrido, ¿no? Entonces, muy bueno esto de poder agregarle algo más al programa. Y obviamente también el rock y el metal tienen que ver con el... ¿cómo es eso? A ver, algunos van a saber que muchos músicos ya la tendencia es de ser vegano o vegetariano por un tema de cuidados. Y aparte porque, bueno, ya todos sabemos lo mal que hace la carne, pero bueno, estamos dentro de un sistema donde nos insertan todo el tiempo en la cabeza que si comemos carne o no comemos carne, no vivimos. La verdad que de los 8 años que no como carne y puedo decir que sí, no vivo. O sea, peleo todo el tiempo, capaz que eso es lo malo, contra el sistema. Pero bueno, sí, la verdad que nos meten que solamente la teoría del argentino y el asado. Hay tantas cosas que se pueden hacer y tan saludables. También tienen que recordar que las vacas son tan sometidas a tantas sustancias para el crecimiento que en realidad lo que ustedes creen que estamos ingiriendo B12 es lo que hace que vayamos corriendo después a una farmacia y que vivamos de taural, ranitidina, la pequeña grasa que nos hace mal y la obesidad que padecen la mayoría de la población en el mundo, ¿no? Pero bueno, no me quiero enojar tanto porque dije que no iba a ser un programa de odio. Entonces lo dejo a Hernán Martín Vidal que siga con su rock y yo termino mi sector de odio. Por este lado, ¿no? Después puedo seguir 1000 horas. Qué bien que viene tu espacio culinario, tu espacio de odio, de rebeldía, porque en el momento que yo te estaba escuchando estaba con una sustancia turquesa, viene a ser el color, mirándola, degustándola en mi paladar. Entonces había una relación entre lo que vos hablabas y la bebida que estoy bebiendo, que estoy tomando, que estamos acompañando los tacos, que ya son historia, con un vinito frisé, si se quiere, color, un espectáculo color. Después vamos a subir las fotos para los amigos. Así que muy bueno este espacio y esta explicación. ¿Y cuánto tiene que ver, no? El tema de los acostumbramientos y todo eso de que desde chico uno, según el lugar donde nazca, en el país que nazca, nos medio como que nos imponen, ¿no? Entonces, una humilde sugerencia u opiniones a los oyentes que se animen a probar otros sabores y que no necesariamente tienen que ser ultra vegetarianos o ultra veganos, pero sí poder probar un montón de sabores que están ahí y que son realmente muy buenos y que por una cuestión de costumbres o de no animarse, bueno, quedan ahí y están esperando. Y yo les puedo asegurar que nos estamos perdiendo de cosas muy ricas y sabrosas. Sobre todo cuando uno se dispone a viajar por el mundo y va a lugares nuevos que tienen otras costumbres y otros sabores, se da cuenta de que nos estamos perdiendo de algo. Así que está muy bueno eso también de poder combinar otros sabores. Así que muchas gracias, Marina, por esta explicación y por este humilde espacio de enojo y humilde espacio culinario, si se quiere, que también a los oyentes, ¿por qué no?, les puede gustar. Bueno, ahora sí, Dream Theater ha editado y va a lanzar el próximo 22 de febrero el nuevo disco llamado Distance Over Time y la canción que va a sonar es Fall Into the Light. De este nuevo disco es un adelanto, muy nuevito, porque esto tiene horas de que está subido a la web, que es famosa Showtube, diría un amigo, ¿no? Showtube, bueno, hicimos una pequeña captura de pantalla a los amigos. Vamos con este adelanto dedicado a todos los fans de Dream Theater, a los amigos que hacen el aguante del programa. Siempre es bueno presentar algo nuevo. Y dedicado al amigazo Fede que está en Puerto Madryn. Así que vamos con Dream Theater y Fall Into the... No, sin vergüenza, Lights. Pero estaba agarrando un pedacito de taco, Lights. Ah, estabas agarrando taco, bueno, entonces te dejo. Vamos con Dream Theater, programa número 66, vamos. We'll be right back. begin one day at dawn. Then they took your hand and you were gone. To the desert you led, towards the unknown. I reckon you were so alone. God will hear you. Nothing wrong, you took all the shame. I suffered myself, yet I am to blame. The Lord blessed us both, but we still fight and claim that kid on the mountain, what was his name? Brother, hear my tonight. I grew tired from these endless years of fight. On a tiny cornerstone, we may build a realm of light. Is here in me, brother. Con este programa número 66, degustando algo rico, ¿no? Acá, pasándola bien, y espero que ustedes también estén pasando bien ahí del otro lado. Y también cuando, bueno, puedan escuchar el programa, si es que no están ahora escuchando en vivo, que lo disfruten de la misma manera, ¿no? También comiendo algo rico o degustando que alguna bebida que les guste, lo que sea. Recién sonó antes, o mejor dicho, sí, en primer lugar, lo nuevo de Dream Theater con Fall Into the Light, disco a editarse el mes próximo, lo último de esta banda legendaria del progresivo del heavy. Y luego una versión en vivo grabada en el año 2014, más precisamente en Bostock, la banda de Israel Orphaned Land, que tantos problemas ha tenido en su propia tierra, porque bueno, sus letras tratan de precisamente todo lo contrario a de lo que se les enseña desde niños a los israelíes, ¿no? De que los palestinos son sus enemigos y toda la idea es pisarles las cabezas y apoderarse de toda la tierra, que de hecho ya lo han hecho, ¿no? Simplemente crearon una franja imaginaria expulsándolos del territorio que tenían anteriormente al tratado de Balfour, que si mal no recuerdo fue allá por 1948 o algo así. Tratado que en un principio, digamos, en lo que es la la ocupación de esos territorios, que fue una especie de ¿cómo se podría decir? Como un arreglo entre los sionistas y bueno, quienes estaban en ese momento fuera de la guerra europea, la Segunda Guerra Mundial, que era Estados Unidos, y bueno, con la participación o invitación a que participe Estados Unidos en esa guerra, que nada les correspondía porque era una guerra europea, pero bueno, se volvieron a meter, obviamente no gratis, ¿no? Porque por algo hay algo, repartición de tierras en otros lugares, bueno, demás. Es algo muy interesante también para estudiar, si se quiere, de cómo se crea el Estado de Israel y cómo participa Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Por qué se mete? De hecho, hay una gran mentira a todo el pueblo. Bueno, de hecho, no es ninguna novedad, porque después lo siguieron haciendo cuando fue todo el tema de Irak y los países de Medio Oriente. En esa época también se les había metido diciéndoles que, entre otras cosas, el nacionalsocialismo quería apoderarse de todo el mundo, y tantas mentiras que se han dicho para que Estados Unidos digamos, tenga por ahí un apoyo del pueblo para que sí se meta en esta guerra que era europea en sí. También hubo otros participantes de Asia, ¿no? También, eso es cierto. Pero Estados Unidos estaba fuera. Se metió por intereses con por medio también de este tratado de Balfour. Pero bueno, no me quiero también explayar mucho en eso, pero Orphaned Land es una banda de Israel que precisamente en sus letras habla de igualdad entre palestinos e israelíes, y obviamente este mensaje no es bien visto en su propia tierra. De hecho, tuvieron que irse de Israel e irse a vivir a otro lugar. Olvídense de que pueda hacer un concierto en Israel, por lo menos por un largo tiempo. Pero bueno, tuvo un gran éxito la banda, no solo por este mensaje, sino también por su idea musical. No por nada fueron invitados en el mítico Wacken del año 2016, que tuve el placer de estar ahí, y bueno, tuve la suerte de ver a esta banda que realmente no la conocía, y muchísimos seguidores, muchísimos fans, y un sonido perfecto. Realmente sonó muy bien la banda, me sorprendió porque bueno, tiene una mezcla de lo que es el rock y el metal con sonidos muy también asiáticos, muy onda también, si se quiere, parecido, no igual a lo que hace Mayrat, por ejemplo, que es una banda tunecina. Bueno, más allá de eso, que es una breve explicación de lo que hace la banda Orphaned Land. Antes de ir con todos los saluditos que vengo prometiendo, sí voy a dedicar la segunda o tercera canción de la noche. En este caso lo voy a poner desde el comienzo, lo voy a poner varias veces ahí del comienzo, dedicada a Andrés, que cumple años justamente hoy, y obviamente va el saludo también para una gran amiga que es Vanessa. Vanessa, ¿cómo dice usted? Otro, Vane, quiero torta, por favor, que está buenísima. Pásala lindo, Andrés. O sea que la idea era esa, ¿no? Manguear un poco de torta. Bueno. Muy bien. Viene muy bien la idea, ¿por qué no? Poder probar la gastronomía de los amigos oyentes. Y así que bueno, Vane, un gran abrazo, un beso enorme, y por supuesto para aquí encontré el apellido, Andrés Dutruel, que cumple años hoy, y ahí va la dedicatoria de Judas Priest y la canción The Reaper, que fue la que eligió Andrés para este segmento del programa. So there you have it, metalheads, all of British Steel. You would like some more metal from the priest, though, wouldn't you? Okay. For surprise, you're in for a shocker. Ha! London town streets, when there's darkness and fog. Would you least expect me that you turn your back? Ah, that's a smile when I'm sneaking through shadows by the wall. And laugh when I'm creeping, but you won't hear me at all. Oh, hear my warning, never turn your back on the ripper. time I'm calling is a journey to begin, or am I only dreaming? We'll be right back. Programa número 66 en vivo en radiobr.org. Un placer como siempre, estar ahí con ustedes. ¿Y qué había sonado recién? Bueno, en el bloque que pasó, la dedicatoria para Andrés, que cumple años, con The Reaper de Judas Priest, una versión en vivo en el Hard Rock Arena. Luego sonó lo nuevo, lo último y un gran disco de la legendaria banda Riot, y la canción Armor of Light, canción que da título al último disco de Riot, porque así se llama. Armor of Light es el último disco de Riot y es Riot 5, así es la banda, y el disco se editó más o menos a mediados, más precisamente en abril del año 2018, pero bueno, una joyita con Armor of Light, un disco que realmente recomiendo, muy bueno. Y luego de Riot, otra legendaria banda y Kai Hansen en las voces, Gamma Ray, y ningún desperdicio los 9 minutos que dura el tema, porque hacer un tema largo no es tan sencillo, y que entretenga los 9 minutos. De hecho, hay temas mucho más largos de otras bandas que también no aburren. Y eso es la tarea difícil de los músicos, ¿no? Hacer una obra de canciones que duren más de 6-7 minutos y que sean realmente buenas, que no tenga nada de desperdicio. Y es, por ejemplo, esa canción de Gamma Ray, Empire of the Undead, del disco Avalon, así es. Y ¿qué les iba a decir? Mientras Marina está haciendo relaciones públicas online, pero vía WhatsApp, porque se escuchan las risas desde aquí. Un saludo a los amigos de Grupos Promoción 90, a todos ahí que están conectados ahora en vivo: Elena, Ariel, Luna y el amigo Fernando Miscolsi desde Estados Unidos. Así que un abrazo gigante, enorme para todos. Están ahí en una mini conferencia. Y bueno, ahí van los saludos también. Es el momento de presentar. Es como, a ver, si hay una de las series que más adeptos ha tenido en este último tiempo, es la serie Vikings, la serie Vikingos, que la temporada quinta o número 5 ya tiene los nuevos capítulos, que irían del 11 al 20. No están todos en la web, ¿no? Donde se pueden encontrar. Bueno, voy a decir el chivo: Cuevana. Cuevana 2 es donde pueden ver, por ejemplo, los nuevos capítulos de esta serie de Vikingos, entre otras series que hay también por ahí, que está lleno. Pero es una de las mejores webs donde, por suerte, se puede ver libremente y en muy buena calidad. Y están los capítulos nuevos de Vikingos. ¿Qué mejor para dar homenaje a esta gran serie y estos nuevos capítulos que realmente están muy buenos, que vienen a ser del capítulo 11 al 17, si no me equivoco, que ya están para poder ser vistos y en muy buena calidad, insisto? La página Cuevana 2 lo pueden ver. Seguramente hay otras páginas que quizás también ustedes conocen que yo desconozco, pero bueno. Esta es muy buena y no se corta ni nada, con los subtítulos completos, todo. Bueno, qué mejor que dar homenaje a esta serie Vikingos y a todos los fans, me incluyo, de esta gran serie, que presentarles a esos artistas que están desconocidos en internet, pero que bien vale la pena tener en cuenta y escucharlos. Les voy a presentar un cover de así está en su página de YouTube, Scar Productions, y la versión épica, o la versión metalera épica, de I Had a Heart, que es una de las canciones o banda sonora de... enseguida se van a dar cuenta ustedes cuando la escuchan, ¿no? Obviamente está hecha una versión heavy de esta canción de la serie, gran serie Vikingos. Así que es un placer. Qué mejor que dar apoyo a estos artistas desconocidos del Under. Y nos presentan esta gran versión. Escúchenla bien porque está muy buena. Son exactamente 3 minutos 33 segundos de un muy buen homenaje a la serie Vikingos. I want more, more, give me more, give me more. Like an angel. like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a freak. Well, I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong. ¿Y cuánto hace que no sonaba el amigo Leo Moraccioli? Un personaje realmente que se pone a hacer covers de lo que venga, hechos a su estilo más pesado, de lo que quiera. Le piden, no sé, hasta Shakira y el tipo saca la viola, hace toda la edición, toca todos los instrumentos él. Un fenómeno. Y hacía rato que no sonaba en el programa, fácil, creo que como un año. Y qué mejor que, bueno, poder también en este pequeño bloque que tiene que ver con cosas locas, si se quiere, también poder presentar su arte. Y como bien dice en su página de YouTube, que si no me equivoco es Frog Lip Studios, algo así, se va a presentar increíblemente en el Backend 2019. Una cosa de locos, porque el tipo realmente es muy bueno lo que hace, eso es innegable. Pero bueno, ha tenido una invitación para poder presentarse al Back en 2019. Y no, digamos que es el sueño de cualquier músico y más del under poder tener la oportunidad de mostrar su arte en un evento que lleva más de 100.000 personas, el Back en Alemania. Y bueno, dio un anuncio hace más o menos un mes atrás avisando que va a estar en el Back en 2019 en alguno de los tantos escenarios que tiene ese evento. Hemos recuperado a Marina, porque acá está. Hemos recuperado a Marina, que estaba en una mini conferencia. Ustedes vieron lo que es la tecnología, ¿no? De golpe suena el celular y estás en conferencia. Suena el celular y te trasladas a cualquier lugar del mundo. Y eso es lo mágico y lo bueno y lo loco de la tecnología, ¿no? Que en un abrir y cerrar de ojos estamos hablando con alguien que está del otro lado del planeta. Así que, estábamos con Fernando Miscolsi. Y seguro que digo mal el apellido, pero me encanta porque nunca lo voy a nombrar bien. No me importa porque igual estás muy lejos y estás en Ohio. Está en Ohio, así que estábamos en conferencia y cuatro amigos de la primaria, digamos. A ver, si ustedes tienen grupo de la primaria que se siguen viendo, decir qué decadente, ¿cómo vas a tener un grupo de la primaria? Bueno, el tema nosotros es que nunca nos movimos de este barrio y seguimos siendo de la primaria y del barrio, o sea que nos seguimos viendo. Entonces quedamos decadente, pero a la mitad, o sea, no tanto. Bueno, y acá estamos con otro de la primaria, que era Hernán Vidal, que yo no tendría que estar acá, porque el señor no me prestaba la carpeta, era así de malo. Pero bueno, él me dice no empecemos, porque es un tema de nosotros que es una pelea sin solución, no hay solución, o sea, no me la prestaba, ya está, la vida sigue y yo estoy acá, soy buena persona, todavía le hablo. Ahí voy a ceder a Hernán Vidal y sacar mi espacio de odio, como siempre. Y te lo cedo como si fuera tu radio, ¿eh? Habla tranquilo. ¿Puedo entonces? Bueno, entonces voy a seguir. No recuerdo eso de la carpeta, nunca lo voy a recordar, pero bueno, mi memoria falla a veces, ¿no? pero es así, esos grupos de WhatsApp que, bueno, hay de todo un poco, y más allá de la actualidad de cada persona, bueno, está bueno poder reencontrarse con viejos amigos o conocidos que hicieron parte de la infancia nuestra. Pero, ¿cómo dice usted, señorita? Que lo de viejos está... Bueno, yo estoy hablando de un recital de Iron Maiden en el año 92. No puedo quitarme los años encima. Lamentablemente, es lo que nos toca. Claro, si habrá sido a ver algún recital de alto contenido punkólico o esos nombres raros de las bandas punk, patada en el culo. Año 93. Ajá. Sí, no sacaron nunca un disco los muchachos. Pero bueno, ¿cómo? No, pero a ver, para, porque queda el bache y la gente quiere saber. A ver, ¿cómo es la banda Patada en el Culo? ¿Y qué hacen? A ver, las bandas punk no nos importa. Me identifico porque yo tenía una banda llamada Las Sucias. Año 92. No nos importa la letra. O sea, el que hace punk solo le gusta decir y repudiar al Estado. Y la verdad que mucho no nos interesa si combina o no combina. Y hacemos un poco, cuando hacemos un poquito de letra, siempre repudiando al sistema, solo para repudiar. Pero no es algo que nos preocupamos. Tampoco vamos a tener tapas de discos que te vuelan la cabeza. En realidad, nos gusta a nosotros y si te gusta, está todo bien. Y si no te gusta, la verdad que nos da lo mismo. Eso es el punk rock. Un poco, se hace lo que se quiere y al que le gusta, está buenísimo que sea punk y anarquista. Un poco diferente al metal. Bueno, está todo dicho, ¿no? Patada en el culo. Una cosa de locos. Y Las Sucias. Impresionante. Bueno, yo creo que estaba por hacer un bloque dedicado a un gran músico irlandés. Recientemente, bueno, no recientemente, sino que se cumplió hace poquito el aniversario de su muerte, que es el gran Phil Lynott o Phil Lynott, más conocido por ser el bajista y fundador de la banda Thin Lizzy, una banda muy, muy reconocida en el rock. Y bueno, el pasado 4 de enero fue el aniversario de su muerte, que fue allá, qué joven que murió Marina, 36 años, la edad del rock, realmente, año 1986, fue la muerte de este gran guitarrista, y iba a dedicar este bloque a Phil Lynott, y lo voy a postergar para el otro bloque, porque ya que estuvimos hablando de punk rock, Qué mejor que dedicar tu segmento, tu espacio de punk rock. Y para esto elegí a el legendario Cock Sparrow. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? Increíble. Bueno, anarquía así se vive y esas son las letras a las que hablo, que es contra el sistema, somos corto y directo y llegamos a donde queremos. O sea, no necesitamos tanta filosofía, sino solamente hacernos escuchar, desde un punto de vista o desde el otro. Puede no gustar, como todo, pero la verdad es que nos importa muy poco. ¿Les importa muy poco? Bueno, yo creo que este bloque les va a importar a los oyentes porque no solo por ser tu espacio, y también para que conozcan a este legendario músico británico del punk rock, Cock Sparrow. Reconozco que no lo conocía, reconozco, y realmente me sentí muy avergonzado cuando dije, ¿cómo no conocía a este chabón? ¿Cómo no conocía a estos músicos que hacían, por ejemplo, este punk rock? Y seguramente el tema que voy a poner ahora lo vas a reconocer porque hay una banda legendaria, también española, que coverió esta canción de Cock Sparrow. Obviamente le cambió la letra. La letra no se parece mucho en realidad a la letra real de Cock Sparrow. Pero la versión de la Polla Records realmente está buena. pero desconocía que la letra no se parecía en nada. Y bueno, eso también es parte del punk rock, ¿no? Seguramente a los de la Polla Record les importó un culo, ya lo dije 5 veces, que hayan modificado la letra y que muchos ni supieran de quién era Cox Parrer, por ejemplo, quién les habla. Así que vamos con este bloque de Marina dedicado, ¿por qué no?, a ese grupo fervoroso de oyentes que les cabe el punk rock. Vamos con Cox Parrer y este temita que hizo luego la Polla Records, llamado We Are The Now. Pero el tema de la Polla era Ángeles Caídos, como una canción de Ataque 77, ¿no? Algo así. Vamos con Cox Parrer. When she said how easy it could be, an awful little Tony, and his written words of anarchy, an awful little Joe, when he said we had to fight, an awful little Jimmy, when he told us to unite. Where are they now? Where are they now? Where are they 6 years on, and they're all gone? Now it's all gone sour, where are they now? Hollywood nights in Soho, writing on the wall of a Roxy look, rotten on the telly, showing what a few choice words could do. Was it ever worth it? We'll be right back. the morning, out all night, going where she can't tell. But she knows it'll be alright, she's with the suicide girls, strutting down the street with an attitude like she owns the world. Don't even think she'd look at you, she's with the suicide girls. And when they're all together, you better watch out. Nobody's gonna mess with them till the last one passes out. Ordering the drinks and talking loud with a laugh like a scream from hell. She's never gonna be one of the crowd, she's with the suicide girls. Come on! Cox Parrer, el merecido segmento o espacio en este bloque de rock y metal en Radio BR. Muy bueno, muy merecido espacio de punk rock en este programa número 66. Y muy buenas las canciones, cortitas y al pie, así, 2-3 minutos, ¿para qué más? Y moviendo, acá estábamos saltando, no, mentira, no estábamos haciendo nada, pero da para hacer todo eso. Así que bueno, ahí va el espacio de Marina, de punk rock, en este caso con Cox Parrer. Les decía que hace apenas unos días se cumplía un aniversario, un nuevo aniversario de la muerte de Phil Lynott, que es el fundador, bajista, compositor y líder del grupo irlandés Thin Lizzy. Y bueno, es un buen, como les decía, muy joven, a los 36 años, falleció el 4 de enero de 1986, nacido en la ciudad de West Bromwich, en el Reino Unido. Y qué mejor que, bueno, dedicar un espacio a este gran guitarrista, a este gran músico, que, bueno, hace tanto tiempo, tantos años, ha dejado de existir, pero ha dejado lo más importante, un gran legado a la música, un gran legado al rock. Y qué mejor que poner un par de canciones, por ejemplo, esta versión con el genio, otro fallecido, Gary Moore, los dos juntos haciendo Out in the Fields, un clasicazo del rock. Stop the fooling for the dust in the field. from the Start from the Dark album that we have sort of messed around with, and see what you think. It's a little bit what this evening is about miracles and heroes and stuff like that, you know what I mean? All right, this is actually Hero. It's not like I wouldn't dream you had not shown the way. Not like I wouldn't fight, not knowing about your life. It's not like I wouldn't stand right here with my friend. You threw us all a line when our day slipped away. You gave us all your time. Like I'm up every night drinking with your ghost. It's not like I can't look back without moving on. You threw us all a line when our day slipped away. You gave us all your time. Start from the Dark album that we have sort of messed around with, and see what you think. It's a little bit what this evening is about miracles and heroes and stuff like that, you know what I mean? All right, this is actually Hero. Qué linda canción que le dedica la banda sueca Europe a el legendario Phil Lynott. Y esta canción, Héroe. A ver, vamos a escuchar un poquito más. It's not like I wouldn't dream you had not shown the way. Not like I wouldn't fight not knowing about your life. It's not like I wouldn't stand right here with my friend. You threw us all alive day slipped away. You gave us all your time. By every word you said, like I'm up every night drinking with your ghost. It's not like I can't look back without moving on. You threw us all a line when our day slipped away. You gave us all your time. Suena esta canción llamada Hero de la banda sueca Europe, dedicada al gran músico Phil Lynott o Phil Lynott. Y estábamos acá jugando un poco con esto de viajar mentalmente, si se quiere, y recorrer el globo o la tierra plana, depende como lo quieran ver, ¿no? Me estoy metiendo en un lío, pero bueno, en esto de viajar por el mundo, en este caso mentalmente, y elegir, si ustedes no sé, tuvieran por ejemplo un mapa, ¿no? Un mapa gigante, no, tu secreto no será develado para nada. Un mapa gigante con todos los países que existen, que ya perdí la cuenta cuántos son, porque uno, si revisa el mapa completo, todos los años se va a encontrar con que hay dos o tres países más, o cuatro, porque bueno, están en guerra casi siempre, y bueno, fundan una nueva bandera con un nuevo nombre de un país. Esto pasa muy seguido, pero bueno, son muchísimos, no sé si más de 300, Marina, ¿qué decís vos? 308, 309, no me recuerdo bien ahora, pero andaba más o menos por esa cifra. Lo único que falta es que sean 312. Y ahí Marina se va a fijar ahora cuántos son los países actualmente que hay. Yo a veces lo saco por la página de la FIFA. Mirá vos. Porque ahí está todo. Entonces, pero bueno, no está todo, porque hay países que no ejercen el fútbol de manera profesional, entonces no figuran en la página de FIFA, sino las asociaciones que compiten. Pero bueno, mientras Marina va a buscar ese dato, que me gustaría saber cuántos son ahora realmente, jugábamos con viajar mentalmente a X país o tirar un dardo y donde cae y imaginarse cómo sería ese lugar o cómo serían los sabores de ese lugar. ¿Cómo? Si tenés una oportunidad sola en el día de hoy, te dicen, te tomas un avión y te vas a... ¿Qué lugar elegirías? Esa era el juego, pero bueno, no lo entendió. Y como a mí me gusta cocinar, entonces yo viajo con los sabores. O sea, sí o sí, no es que no como todos los días lo mismo, porque hay tantos países y hay tanta variedad de comida que la verdad no me interesa comer todos los días lo mismo. Entonces viajo con sabores a diferentes países. Tengo la oportunidad de viajar y obviamente hay gente que se trae ropa. Yo robo condimentos, pero bueno, y sabores extraños. Ahí devuelvo el micrófono a Hernán y creo que, por lo que estoy googleando acá, ya puedo decir en un ratito los países. Bueno, me imagino que ya sabes que tenés no solo el espacio musical, sino que también te has metido en un lindo quilombo, porque los oyentes van a empezar a pedir platos, a pedir cosas. A ver, haceme algo de Túnez. Uy, bueno, mandame fotos y así. Te estás metiendo en un terreno pantanoso. Pero bueno, un lindo terreno pantanoso. Entonces, bueno, jugamos a eso. Y qué lindo, ¿no? Como esa película que era, no, creo que se llamaba La Máscara, que participaba en los años 80 la artista, actriz y cantante Cher, con, bueno, se llamaba así La Máscara porque se trataba de un joven que tenía un problema en su rostro, un problema muy marcado, ¿no?, en cuanto a las facciones y demás, y la película se llamaba La Máscara porque parecía que tenía una máscara, pero no realmente era así este muchacho. Y bueno, jugaba, recuerdo, en su habitación a tirar un dardo y ver dónde caía el dardo, ¿no? La idea es que caiga en algún lugar donde no sea el mar, ¿no, Marina? Porque si no, qué garrón, ¿no? Pero bueno, si es el mar es un... Ah, ese es el chiste de la noche. Si cae en el mar es un pescado ese. Es un pez. Yo creo que se están aplaudiendo del otro lado. Una cosa de loco. Es más, están brindando en este momento por esa frase célebre. Bueno, es que el mapa es gigante y le puedes errarle y que puede caer tranquilamente en el mar. Olvídate. Así que bueno, remala y llega hasta ahí. Después, bueno, si encontrás el pescado con forma de no sé qué, bueno, sacalo y degustalo. Esa es la idea. Sí, claro. Entonces, bueno, también recordando esa película, y qué lindo viajar con la mente cuando uno por ahí no lo puede hacer de manera real, viajando, pues ya sabemos que depende de varios factores, pero bueno, nunca dejen de viajar, amigos. De la manera que fuere, como sea, no importa, no importa, elijan el medio de transporte que quieran o a pie, como sea. Viajen y descubran este maravilloso mundo que está ahí, está acá. Y bueno, pero es abrir un poco la mente y darse esos gustos patear el tablero, exactamente. No importa que sea muy lejos, el tema es salir de la de esa zona de confort que la gran mayoría de los habitantes de este planeta tiene, porque bueno, no me quiero explayar demasiado, porque tiene que ver obviamente con el tipo de sistema que tenemos, ¿no?, y con lo que nos enseñan y demás cosas que uno debería hacer en la vida para ser feliz. Pero bueno, no estoy tan de acuerdo, o para nada de acuerdo, con esas viejas enseñanzas o esos viejos dogmas que nos han inculcado, ¿no? ¿Cómo dice Marina usted? Como siempre, el punk no se pone de acuerdo con el metal, porque creo que la felicidad está en cada uno. Uno puede estar adentro de una lata y ser feliz dentro de esa lata. Uno puede acostumbrarse. Depende de cada uno, o sea, sobre gustos, no hay nada escrito. hay un montón de dichos para decir esto, quedaría muy mal que diga alguno. Me voy a ubicar porque no es mi programa. Pero bueno, en algún momento voy a hacer escupiendo al sistema, que lo van a poder ver. Y patiemos el tablero. Patear el tablero depende de eso. Uno puede ser muy feliz estando al lado de una persona y siendo todo lo natural posible, acompañado, estar solo. Lo bueno es que lo que hagan sean felices. No depende de cumplir un circuito y hacer como todos lo dicen. Creo que lo que realmente está mal es lo que haces sin sentir, no lo que haces sintiendo. Porque así lo hagas, a ver, te puedes equivocar. Vos decís, me casé 3 veces, me separé 4. Bueno, flaco, lo intentaste, o sea, no sos un imbécil. Pero bueno, todo depende de cómo uno lo tome en la vida. Uno se puede equivocar, sale, y creo que la vida pasa eso, ¿no? Pasa de equivocarse o no. Y salir a donde sea, ir a donde sea, hacer lo que uno puede, y así sea en una plaza, en una esquina, en la esquina de tu barrio, hacer lo que sentís. O sea, y si después de eso podés sumar un viaje porque es lo que te apasiona, porque no a todos les apasiona viajar, hay gente que solamente quiere estar en su casa y es feliz con eso, y la verdad que lo aplaudo. Y hay gente que es feliz cortando el pasto los domingos, y hay gente que es feliz paseando a su perro, y la felicidad no depende de lo que a uno le gusta. Depende de lo que sentís en ese momento, de lo que sentís compartir. Pero bueno, como soy punk, nunca voy a estar de acuerdo con él, entonces a veces lo voy a tener que pelear en un montón de cosas. Ahí le vuelvo a ceder el micrófono, porque le devuelvo un poquito el programa, pero lo ataco. Bueno, la verdad no estoy para nada de acuerdo con lo que acabas de decir. Pero claro, ¿cómo? La felicidad o ese intento de encontrar la felicidad se trata precisamente de eso, ¿no? De ser feliz con las cosas que a uno no le gustan. Obviamente no todos pensamos de la misma manera. Pero creo que podríamos hacer un programa al respecto dedicado a la happiness, a la felicidad. Pero bueno, creo que el programa sería de 10 horas y lo haríamos hoy. Pero bueno, pero está... Es que está bueno tener puntos de vista diferentes. Esa es la idea. Pero bueno, realmente a mí no me gustaría estar viviendo dentro de una lata sin conocer toda la magia que tiene este planeta. Pero bueno, es una humilde opinión. Muy una humilde opinión de este humilde locutor, digamos. Bueno, estamos hablando de eso, viajen. Bueno, hagan lo que tengan ganas. El tema es que lo que hagan es porque realmente lo que les gusta y lo quieren hacer. Se supone que cuando uno hace algo es por eso, ¿no? Es lo que nos lleva a hacer las cosas que cada uno decide hacer. De fondo está sonando la querida Tarja Turunen, pero va a sonar una canción dentro de un ratito. Obviamente el programa ya van como 3 horas, Marina, 3 horas, y no he saludado a los amigos. Me parece que es hora. Así que bueno, amigo, bueno, un gran abrazo a Valeria Duino, que nos estaba mandando mensajitos de WhatsApp porque no puede escuchar el programa, que tiene problemas con su señal de internet en su casa. Entonces, tranquila, Vale, porque siempre digo, el programa está siendo grabado y bueno, cuando puedas vas a poder escuchar el programa y los saludos. Así que muy agradable que estés participando también, así sea por WhatsApp, no importa. Bueno, a los amigos del grupo de Promoción 90, Metal Hard, Familia Heavy Metal, colega Eric, que está en Bogotá, que dentro de poco vuelve aquí a Buenos Aires, así que seguramente haremos un programa con Eric también, dentro de un par de semanas, va a estar aquí en Argentina. Vanessa Topayán, Marina Saboya, Marina Saboya sos vos. Bueno, te mando un saludo igual, Marina. Te mando un saludo igual, virtualmente y personalmente, ¿sí? Bueno. Federico de Puerto Madryn, al grupo Verde Talismán de WhatsApp, Juan Bril Metal de Comodoro Rivadavia, que mandó ahí unos links para que escuche su banda, voy a ver si puedo para el próximo programa poder pasar algo de su proyecto, de su arte. A los amigos del grupo Croania, bueno, tenemos Lorena EBR, Agustín, el amigazo está en Barcelona, Javier Rey desde Bucaramanga, que bueno, estaba disfrutando de unas lindas vacaciones, me mandó unas fotos increíbles de su hermosa Colombia. Ángel de México, otro gran amigo del programa. Anita Vázquez, el amigo Cristian Brill, Cristian, que está en El Bolsón, también otro colega de radio porque también hace su programa. Juan Flores desde Venezuela, el amigo Marcos Ritvo, al grupo de Asado Metalero, es muy asado violento, ¿no? Asado Metalero, ese es el grupo, sí, con actitud. Un abrazo para todos ellos. Javier Holguín del hermoso pueblo Pijao, allí en la tierra cafetera. Un abrazo grande a él, a toda su familia. Qué hermoso lugar que en algún momento quiero volver. Al grupo Hellfest 2018, Gastón Lorda, ex miembro de Silent Scream, que está en Necochea. Ivette Luna desde México, Freya desde Chile, José, un amigazo de Palmira, el amigo Ricardo Kripkas, Pablito de aquí del barrio, el carnicero de aquí la vuelta, un gran abrazo a Pablo, abrazo gigante a Yanni Álvarez, colombiana que está, ahora me perdí, siempre digo lo mismo, creo que está en Los Ángeles todavía. Antonella de aquí de Seiza, el amigo José Barreira, bueno, Guillermo de aquí, de Buenos Aires, otro amigazo, bueno, Gustavo de aquí de la agencia, de Quinela, va el saludo para Gustavo también. Gustavo, pasame la data cuando salga el 12. Bueno, el tocayo Hernán TV, un grupo que se llama A los Frikis, se llama. Es un grupo creado en España que tiene que ver con el cine, el arte. Se comparten películas, series, demás. Está piola, ¿no? Ruth, que trabaja para el Salón VIP de Lanchile. Bueno, el amigo y compañero de trabajo Mariano de Péscalo Deep, proveedor de tan ricos pescados, que Marina ha tenido el gusto de preparar y de cocinar lo que el muchacho sale con sudor, con frío, con calor, qué sé yo, se va a pescar y pesca cosas muy, muy buenas para luego compartirlas en la mesa, ¿no? Bueno, Monisca, otra amiga, colega de Radio EBR, Mónica, tu programa, creo que el mundo lo está esperando, ¿eh? Ojalá puedas hacer el programa también. El amigazo Cristian Cañete, bueno, disculpen, pero es necesario saludar a todos. Rodrigo Gudiña, amigo guitarrista de Ariadna Project, Nélida, bueno, Manuel Gerván, cantante de Ariadna Project, Alice, que bueno, hace rato que no veo a Alice, es la masajista personal, digamos, una genia haciendo lo suyo. Felicitaciones porque hace poquito se casó, así que felicitaciones para Alice. Bueno, mi cuñada Mariela, que ahora están vacacionando con Andrés, que mi hermano. Un beso enorme a mi sobrina Maya. Luis, que bueno, tiene su papá internado. Ojalá se recupere. Bueno, tantos amigos. Emiliano, el Colo. Bueno, hay muchos. Y bueno, y la canción que voy a poner enseguida va dedicado, sí, para un compañero de trabajo. El ruso que me dijo, ¿escuchaste a Narguiz. Si me preguntaba si había escuchado a Narguiz, sencillamente no sabía de esta artista. Es una artista rusa. Y que tiene la particularidad, por ejemplo, que en este caso hace un cover, reconocido cover de la banda Scorpions, Narguiz. Narguiz Zakirova, no hay ninguna duda de que proviene de Rusia, ¿no? Bueno, voy a presentar ese cover, un famosísimo tema, y después un tema de la querida Tyra Turner, ¿eh? Y ya vamos entrando de a poquito en el final de este programa número 66. Time, I need time to win back your love again. I'll be there. I'll be there. Love, only love can break down the wall someday. I'll be there. I will be there. Try, baby, try to trust in my love again. I will be there. I will be there. Love, oh love, just shoot. dying, Mom. My son, I can no longer watch over you. All I know I have passed on to you, as you will for others. It is my gift to you. Leave on your own. Leave this all behind. You bear the powers of a second sight. You hold the courage to believe. No swords, no magic, no spell can touch what you own. On to you the knowledge of the wise. You were the firstborn and chosen to be king. Lead your troops and I'll be there. The legend lives on. Your name is carved in stone. Story of the chosen one, one courage to believe. It's the destiny. Your name is carved in stone. The story of the chosen one, one courage to believe. It's the destiny. Lives on. Y bueno, de a poquito se va cerrando este programa número 66 de Rock y Metal en Radio EBR. Como siempre, un enorme placer y gracias a todos los oyentes por estar del otro lado, los que estuvieron en vivo y los que luego escucharán el programa. Como siempre, mucho más que agradecido, porque una vez grabado, se ven todas las visualizaciones que tiene el programa en la página de archi.org y realmente no dejo de sorprenderme, porque bueno, es como digo siempre, un mimo al corazón, saber que bueno, que hay gente que se banca a este humilde locutor y escucha el programa, y bueno, está bueno, está muy bueno eso también. Realmente hay programas que han tenido hasta más de 800, 900 escuchas o visitas, y realmente es como que se te pone un poco la piel de gallina, ¿no? Porque es algo muy, muy lindo. Quiero, obviamente, disculparme con todos los oyentes, porque he dicho una gran burrada cuando estuvimos hablando de la cantidad de países que hay en el mundo o que tenemos en el mundo, seguimos teniendo dudas, porque estamos viendo algunas páginas acá que nos dan una data que realmente no me convence, pero sí es una burrada que yo diga que hay más de 300, eso sí no es cierto. Pero también no es cierto lo que tiran algunas páginas que nos hablan de 194 países nada más. Claro, otras 199. Aquí me dice bien Marina. Y por ejemplo, si, por eso les decía de una página que es de fútbol, que es de la FIFA oficial, que son de las federaciones o los países que están afiliados a esta entidad madre del fútbol, y que no están todos los países, porque hay algunos países que no practican el fútbol de manera profesional. Hay varios, en cuestión de tomarse un trabajito de investigarlo, pero hay. Y la página de la FIFA señala que el último es San Marino. Esto es un tema de la clasificación FIFA, ¿no? Pero el orden, digamos, no afecta a lo que hablamos de la cantidad de países. Pero está hablando de una cifra de 211. Entonces, no pueden ser nunca 194. Que es lo que, si uno googlea en las páginas y busca, encuentra esa cifra. 194, 199, encontró Marina. Y a mí me sale 211 en la página de la FIFA. O sea, una cosa que no nos vamos a poner de acuerdo, y hay algo que no está. Es más, está más correcto lo que dice esta página, que es la página de la FIFA, que son federaciones y países afiliados de manera profesional a la entidad madre del fútbol, y son 211 países. Obviamente hay más, porque les decía, hay países que no practican el fútbol de manera profesional. Obviamente muchos viven en condiciones muy extremas, donde no practican el deporte porque viven en guerra y en conflicto. no practican el fútbol de manera profesional, a eso me refiero. Entonces, sí, la vale la aclaración que yo he dicho una burrada, que hablé de más de 300, no lo son, pero tampoco está la duda. Así que si ustedes tienen algún dato, alguna página, o se han tomado el trabajito de hacer una buena investigación, y por lo menos al año pasado, no digo 2019 recién comienza, pero por lo menos al año pasado, de tener una cifra más o menos exacta de cuántos son los países que tenemos en el mundo, bienvenido sea. Lo pueden publicar en la fanpage de la radio en Facebook, lo pueden publicar en radiodbr.org, que ahí hay un chat donde ustedes pueden dejar sus mensajes. Si hay algún contacto mío de manera personal o mismo de Marina y le quieren mandar un mensajito por WhatsApp y tienen un dato importante que lo quieran decir, será muy bienvenido. Por ahora le creo a la página de la FIFA, que me habla de 211 países. A ver, Marina, si quieres agregar algo. FIFA, o sea, no puedo hacer nada, estoy buscando y me da 199. O sea, no sé por qué la FIFA tiene 211, no puedo creer. Es una cosa de locos. Los muchachos han hecho bien su trabajo. En realidad es la realidad, porque hay una diferencia importante de 194 a 211. No estamos hablando de dos o tres países, de varios. Que bueno, esas páginas no tuvieron en cuenta. Realmente, ahí habla un poco, ¿no?, de lo que es esto de investigar por internet, ¿no?, y de lo que es la información en internet, que no es todo, obviamente, la palabra definitiva. Hay que investigar, siempre lo digo. Obviamente, me vuelvo a disculpar una vez más porque es posible que haya más de 300. Pero ojo que, no sé, yo me tiro unos fichines a que entre 220 y 225, por ahí me arriesgo, 230 puede ser que haya. Marina dice que se tira al 212. Es un número cabalístico o un número endemoniado, no sabemos. Pero quedaría bien, 212. Habría que buscar cuál es el que falta, Marina. Acá nos dice 207 y las vírgenes británicas, 208 turcas y caicos, 208 anguila. En realidad acá, como tienen la misma cantidad de puntajes según el ranking de la FIFA, los pone a los dos con 208, pero sería 208 o 209. Y todos tienen la bandera británica de alguna forma dibujada en su bandera. Bahamas y le decía San Marino. Pueden ser 212. Sería lo único que faltaba, ¿no? 212. Bueno, en este día 12 doy por finalizado este programa número 66. Un gran abrazo a todos. Me despido de ustedes y voy a cerrar, obviamente, con un bloque de thrash metal dedicado a una gran banda española, para cerrar este programa, que se llama Angelus Apatrida, así se llama. El disco, que es para mí uno de los mejores discos de thrash metal del año, se llama Sharpen de Guillotine. Así se llama. Perdón. El disco se llama Cabaret de la Guillotine. Ese es el nombre y el título del disco. La canción que vamos a escuchar se llama Sharpen de Guillotine. Este disco de esta banda española de thrash metal, Angelus Apatrida, que está, como dice Marina, la raja, la rompe, te rompe el cerebro. Y si, obviamente, si no te moves es porque no tenés sangre en la vena, hermano, es así. Pero antes de eso, qué lindo que Marina también se despide. Gracias. Y la verdad, lo siento mucho si interrumpí. Bueno, tanto no, porque no tengo tantos sentimientos, pero bueno, intenté hacerlo mejor. Si estuvo bueno, estuvo bueno. Y bueno, desde mi parte humilde, muy poca. Muy poca, porque tampoco nos vamos a hacer tan malos. Si está mal, chicos, pueden no escucharlo y decir, criticar abajo y decir, la verdad, sacala, sacala, sacala. Y se va a entender de que no me quieran escuchar. Entonces, para las chicas, lo mismo. No me voy a hacer, no voy a subir fotos de fotitos, como es que siempre critico, hago mi parte de odio antes de cerrar. Las fotitos del baño, fotitos mostrando el celular, por favor. Ámense un poco, chicas, por el amor de Dios. Quiéranse un poco, porque la verdad que las fotitos esas quedan bastante que desear de la mujer argentina, de qué país sea, la fotito en el baño. O sea, ay, no entiendo por qué no hay otro ambiente que no sea el baño, ¿no? No entiendo por qué a todas les gustan los espejos del baño, mostrar el iPhone, mostrar el escote. O sea, y la parte del cerebro, chicas, hola, hola. Pero bueno, son cosas que pasan, Marina con su odio personal. Eso es lo que me molesta de ser mujer. Hay veces me siento hombre, porque la verdad, hay veces se quejan de que los hombres son bastante cargosos con los piropos, que es un tema más a tocar más adelante, pero también nosotras nos tendríamos que querer un poco y cuidar un poco. Está bien que mostrar está bueno, pero cuando mostramos exageradas y queriendo llamar la atención de mentes que obviamente no estamos en lugares, en países de que todo creció, entonces respetémonos para ser respetadas. Empecemos que el respeto empieza por una, y la verdad que hay que quererse un poco, ¿no? Porque mostrar así es como que sentimiento barato y es como que me enerva. Pero bueno, gracias, entiendo que no les pueda gustar, gracias chicas, a todas, y bueno, a las que piensan como yo, que una mujer pasa más allá de un escote, y la verdad es que se gana pensando, se gana luchando, se gana en la calle y se gana peleando. O sea, después el escote y lo barato le gusta a todo el mundo, pero esas mentes son baratas y siempre hay que buscar, porque chicas o mujeres es en sí, ¿no? Todos los hombres tienen miembros, pero hay que buscar cerebros. Besitos a los hombres también, a los hombres con cerebro y miembro. Mi parte anarquista, muchas gracias, gracias por este sector de odio, gracias Hernán. Y nada, gracias a todos ustedes que están del otro lado. Y bueno, la verdad que muchísimas gracias por escucharme. Qué manera de terminar este programa. No podía terminar de otra manera. Programa número 66, con toda la bronca y el odio de Marina. Qué bueno, qué lindo terminar así. Y un enorme placer para mí tenerla como ya más que invitada del programa. Se van agregando cositas y está bueno eso de la que señalaste sobre los sabores y demás. Estuvo muy bueno y seguramente los oyentes van a querer saber más, viajar más, viajar con sabores. Un realmente hermoso. En este caso se dio la charla por el tema de los tacos con harina de almendra y demás. Y bueno, vendrá un próximo programa con otro menú. Y el espacio ya más que merecido de Marina. Y ya, insisto, es mucho, mucho más que una simple invitada. Por favor, enriquece muchísimo este programa. Y qué mejor que despedir este programa 66 con una patada en la cabeza. Después de este final de Marina, vamos con esta banda española, Angelus Apatrida, y disfrútenlo. Tengan una buena noche, un buen día, un buen fin de semana. Nos vemos en el próximo programa, que será el número 67. We'll be right back.